estamos, ya son las 11 y 20 de la mañana, estamos acá llegando, enredando las mañanas como es habitual a mitad de camino. Y estamos, bueno, ayer nos dábamos con una terrible noticia que tuvo que ver con el desenlace de una búsqueda de la joven Candela Garay de la zona de Huerta Grande. Candela estaba desaparecida desde el domingo por la tarde, la comunidad estaba movilizada en su búsqueda y ayer, en medio de informaciones y contrainformaciones desmentidas, de un manoseo realmente terrible, se conoció el hallazgo, desgraciadamente, de su cuerpo. Candela es una nueva víctima de femicidio que viene a sumarse a esta triste cifra de mujeres muertas por violencia de género, por violencia machista. Y quieran llamarla como la quieran llamar, es violencia machista y se asienta sobre todos esos vínculos sociales que siguen desde las más pequeñas instancias legitimando las relaciones jerárquicas entre los sexos y los géneros. Durante toda la jornada estuvieron muy cerca compañeros y compañeras de Radio Roja, de la zona también de Casa Grande, cubriendo toda la situación y además compartiendo imágenes, porque ya estaba convocada para las 5 de la tarde una movilización en reclamo por su aparición, que desgraciadamente cambió su sentido luego del hallazgo de su cuerpo. Y bueno, Marco Sierra, otro compañero también vinculado con Radio Roja, nos hizo llegar unas notas que hicieron en el marco de la movilización. En la falda, hay que decir, Candela además era estudiante de magisterio en la Escuela Nacional y desde ese lugar fue que también partió de manera muy fuerte la convocatoria. Primero por el reclamo por su aparición, después por la denuncia de la inacción y la desidia policial, como en tantos otros casos de femicidio en la región y en todo el país. Sí, en este caso vamos a estar escuchando primero un audio de Karina Lucero, una compañera justamente de magisterio de Candela, y después algunas declaraciones que se pudieron tomar en el transcurso de la movilización, donde también se mencionan otros casos que han sucedido en la zona, sobre todo un caso de una mujer de 51 años que lamentablemente aún continúa internada y en coma, que lamentablemente recibió un disparo en la cabeza de la persona, de su compañero en ese momento con quien vivía, y otros casos como por ejemplo en el caso de Villa Caeiro, Ramona Nieva, que apareció quemada en medio de la calle cerca del hospital de Anfunes, allí en Villa Caeiro, que para poder contextualizar geográficamente está Villa Caeiro, Cosquín, La Falda y es toda una región. Escuchamos primero entonces a Karina Lucero, quien nos habla desde allí de la marcha. La entrevista, como mencionábamos, la realizaba Marco Sierra. Sin contenido, sin recursos económicos, sin profesionales que estén trabajando y tenemos que llegar lamentablemente a esta situación, ¿no? Dolorosa para una familia y para toda una sociedad. El otro día cubríamos nosotros también un acontecimiento en la cumbre, muy confuso, pero que una joven que tenía que ser revisada no tenía ningún personal, la policía tuvo que ir hasta Córdoba. Así, y nos pasa que a veces el médico policial es quien revisa las lesiones de los niños, no puede ser. En realidad, te comento que la chica baleada en Capilla del Monte está en estado vegetativo. O sea, el problema es este, que no están comprendiendo quiénes tienen las funciones públicas, las decisiones políticas, la gravedad del tema. No lo están comprendiendo. Y hoy decía, hoy sentimos de cerca esto, porque por ahí, bueno, a nivel nacional, las noticias, los medios que reflejan algo que ocurre lejos, tal vez se veía lejano, hoy lo estamos viviendo acá mismo. Lo que pasa es que lo vemos y lo palpamos lamentablemente en esta situación, pero nosotros que estamos trabajando todo el tiempo con esto, te puedo asegurar que las lesiones, las discapacidades que se generan en esta situación son terribles, son muchas. Lo que pasa es que no llegan a hacer femicidio. O sea, esto es el extremo, pero hay muchas situaciones similares. Sí, con problemas de salud mental. Pero... Chicas, ¿qué tiene que cambiar definitivamente para que esto no pase más? Todo. Creo que nos pasó a nosotras, la verdad que la tristeza que uno siente en este momento, después de tanto que uno hace, de la lucha que uno acompaña a Carita de tantos años, la verdad que no puedo creer que haya pasado, que no pudimos cuidarla, siento que no la pudimos cuidar, no pudimos advertir, no pudimos estar ahí en ese momento. Y es responsabilidad de todos. Hace un año atrás salieron muchos a una marcha, de uno y una menos. Y hoy éramos los que estábamos. En Entonces creo que el compromiso tiene que ser de todo, desde el Estado, desde el Estado Nacional, desde la provincia, desde el municipio. No nos gusta estar en esta marcha, no es lo más agradable. Y la verdad que la tristeza que uno siente, si bien uno no la conocía, pero era una mujer menos, otra más. Tenemos otra chica en un estado vegetativo en Capilla del Monte. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Más números? ¿Más muertes? No hemos cansado de decir que estas cosas pasan. No es que no lo decimos, lo decimos constantemente. Por acá, vos participaste, acompañaste a todos en la marcha. Cuéntame qué pensás. Mira, el caso de Yamila toca una fibra muy sensible. Se ve la enorme marcha de hoy. El tema acá es el siguiente, hay una responsabilidad gubernamental. Se refleja en dos casos puntuales. Primero, en el desmantelamiento de las áreas de trata, los despidos. Y el segundo lugar, que ya lleva, durmiendo el sueño de los justos, dos proyectos, uno en la legislatura y otro en el Consejo Deliberante acá de la FADE, de la comunidad regional, que se plantee que se elimine este protocolo por el cual la víctima, la familia, tiene que hacer la denuncia y tiene que esperar 48 horas para que la policía salga a la búsqueda. No hay centros asistenciales para la mujer. Una situación de vulnerabilidad que ya lleva más de 20 casos de femicidio en toda la provincia, ni hablar en el país. Y una cosa muy breve que me gustaría agregar es que esta situación, hay una orientación del gobierno en qué pasa. El Día de la Mujer se regala cosméticos, talleres de costura, pero no se toma el problema puntual de la violencia de género, lo cual marca que acá la responsabilidad es del Estado. Escuchábamos voces entonces, voces de tristeza, de indignación y de denuncia en el marco de la movilización ayer en la localidad de La Falda, en la provincia de Córdoba, denunciando una violencia que está totalmente imbricada con el tejido social, que se expresa en la inacción y en la falta de presupuesto y de seriedad de las políticas públicas, pero también en la construcción de los vínculos cotidianos entre las personas, que trasciende incluso, digamos, es muy difícil encontrar el punto o esa cadena de responsabilidades. Claramente el Estado mira hacia otro lado, claramente las instituciones siguen postergando la atención de las situaciones de violencia que son sistemáticas. El Estado sigue siendo un actor de violencia hacia las mujeres. Basta acercarse a pretender hacer una denuncia sobre violencia o a determinados lugares a pedir acceso al cumplimiento de un aborto no punible, por ejemplo. Así que bueno, ese es un entramado que todavía nos falta de construir y que además nos falta además tomarlo seriamente desde los movimientos sociales. Ha sido, digamos, debates históricos al interior de las izquierdas, el lugar que debe ocupar la lucha contra el patriarcado, la identificación de los vínculos de género como atravesados por una relación jerárquica patriarcal, incluso dentro de las propias organizaciones revolucionarias que se plantean transformaciones profundas. Y bueno, y uno de los procesos